noches, bienvenidos a la edición 29 de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Mi nombre es Víctor García Belaunde y en esta ocasión vamos a hablar sobre las especies, ¿no? ¿Qué es una especie? ¿Qué diferencia hay entre una especie y otra? ¿Cómo se generan las especies? Para eso estamos con Carolina Segami. Ella es bachiller en ciencias con especialización en biología de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Cuenta con una maestría en biología evolutiva en la Universidad Uppsala y la Universidad Ludwig Maximilianus de Múnich. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Buenas noches, Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Víctor. Un placer estar acá. Qué bien. No sé si podemos comenzar por una pregunta más general, ¿no? ¿Qué es la evolución? ¿Cómo podrías explicar el mecanismo evolutivo? En realidad, la gente se imagina muchas cosas cuando piensa en evolución, ¿no? Piensan que una cosa es más evolucionada que otra y un montón de cosas que en realidad son más complejas de lo que es. Evolución en sí significa un cambio. Entonces, simplemente estamos hablando de un cambio en la composición genética de determinada población, ¿sí? Porque la evolución actúa sobre las poblaciones. Entonces, cuando hablo de un cambio genético, me estoy refiriendo a un cambio en esta secuencia, ¿sí?, de las bases nitrogenadas que hay en el ADN, ¿sí?, en la composición de ADN de cada individuo. Entonces, en realidad, estamos hablando de la generación de nuevas mutaciones, ¿sí? ¿Y qué es una mutación? Okay, para que se pueda entender. Muy bien. Una mutación no es nada así como X-Men o algo que se están imaginando. Una mutación simplemente es un cambio en esta secuencia de bases nitrogenadas en las moléculas de ADN. Y este cambio puede ser un cambio silencioso, es decir, que no afecte la composición de ninguna proteína, un cambio que no se pueda ver, que no se pueda percibir en el fenotipo, es decir, en la apariencia del individuo, pero también puede ser cambios que cambien estas proteínas y por ende la función de estas proteínas y que por ende sean desfavorables o favorables, ¿no? Es decir, si hay una mutación que impida que una proteína que es sustancial para la vida, como por ejemplo la hemoglobina, secuestre de manera correcta el oxígeno, esta mutación va a ser una mutación deleteria y ese individuo probablemente no sobreviva. ¿Y es cierto que las mutaciones sean por radiación, como en X-Men? ¿Eso sí la tienen bien o no? Es cierto. O sea, hay varios agentes que van a ser mutágenos, es decir, que van a propiciar la generación de estas mutaciones, y entre estos están, por ejemplo, la luz ultravioleta. Entonces, si uno está constantemente expuesto a la luz ultravioleta, generalmente se van a generar estos dímeros de timina. Timina es una de las bases nitrogenadas que compone el ADN. Entonces, la luz ultravioleta afecta directamente, molecularmente, a la timina y va a producir que se generen estos dímeros, porque la timina va a consistir de un anillo. Se van a juntar estos anillos de manera paralela y va a impedir que la replicación del ADN se dé de manera correcta. Entonces, en las subsiguientes replicaciones del ADN, el ADN se replica cada vez que una célula se va a dividir, va a haber un error en esta replicación. Entonces, la siguiente copia va a tener un error. Entonces, así se van generando mutaciones que se pueden ir acumulando. Y bueno, si es que hay mutaciones, probablemente vamos a tener defectos en los mecanismos de función normal de la célula. Y esto, bueno, puede derivar, por ejemplo, en cáncer, ¿no? Claro, una célula mutada que comienza a reproducirse de manera descontrolada, ¿no? Porque hay mutaciones en los puntos de control del ciclo celular y, bueno, esas cosas. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales ocurren estas mutaciones? Bueno, estas mutaciones pueden ser mutaciones espontáneas, ¿sí? Porque, a ver, el ADN se replica con toda una maquinaria de replicación. Y esta maquinaria de replicación es formidable, porque tiene mecanismos que van a chequear que se han replicado de manera correcta este ADN, ¿no? Cada vez que hablo de replicación es cuando hay un proceso de división celular. Pero a pesar de que hay estos mecanismos que van a verificar que el ADN se ha replicado correctamente, tenemos un montón de bases nitrogenadas y eventualmente siempre van a haber errores, ¿sí? Entonces, estos errores van a ser fuente de generación de nuevas mutaciones. Entonces, esta es una de las formas en las que se generan mutaciones de manera espontánea. Ahora, hay zonas del ADN que van a estar más controladas que otras, porque, por ejemplo, son zonas que van a codificar para genes esenciales, ¿no? Que van a ser para proteínas esenciales para la supervivencia, y otras zonas que van a ser un poco más relajadas, ¿no? Que no son tan importantes. Entonces, ¿cómo se da esta producción de proteínas. Tienen la molécula de ADN que se divide, ¿no? Sale un molde y después del molde se genera la proteína, ¿no? Más o menos, ¿cómo es el proceso? Sí, exactamente. Entonces, de lo que estás hablando en realidad es del dogma central de la biología, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos sabemos que toda la información que va a codificar absolutamente todas las características de nuestro cuerpo, etcétera, y todas sus funciones, el correcto desarrollo, etcétera, todo eso está almacenado en el ADN, uh-huh. ¿sí? Entonces, este ADN tiene que de alguna manera traducir esta información que tiene almacenada para poder expresarla correctamente y convertirla en proteínas, uh-huh. que tenga una función, etc. Entonces, lo que sucede cuando hay una división celular es que el ADN se va a duplicar. Y se duplica porque el ADN es una molécula compuesta por dos cadenas, ¿no? De ácido desoxirribonucleico, uh-huh. que van a estar alineadas de forma antiparalela mediante la complementariedad de estas bases nitrogenadas uh-huh. que la están constituyendo. Entonces, lo que sucede es muy simple. Se abre esta molécula de ADN uh-huh. y como las bases son complementarias, va a haber una maquinaria de replicación que se va a encargar de replicar por esta complementariedad de bases y generar dos cadenas nuevas, ¿sí? Uh-huh. Es un sistema semiconservativo porque cada nueva molécula de ADN va a tener una cadena vieja y una cadena nueva, uh-huh. ¿sí? Entonces, se abre esta cadena y se replica el ADN, ya, ese es el proceso de replicación. Pero a la hora de sintetizar las proteínas tenemos el proceso de traducción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se abre el ADN, ¿sí? Se genera un molde de RNA y este molde va a ser un molde pequeño solamente de la parte que nos interesa, del uh-huh. gen de interés. Y este RNA mensajero va a salir del núcleo, que es donde se encuentra el ADN, y va a dirigirse hacia el citosol, hacia el citoplasma de la célula, en donde se va a encontrar con estas subunidades de ribosomas uh-huh. que se van a ensamblar, y en este ribosoma se va a empezar a traducir esta información de RNA mensajero hacia uh-huh. proteína, uh-huh. ¿sí? Entonces, cada tres bases nitrogenadas de este RNA mensajero van a codificar para un aminoácido específico. Uh-huh. Y es así como se empiezan a generar las cadenas de polipéptidos uh-huh. que luego van a pasar al retículo endoplasmático y van a ser modificadas, van a adquirir la forma correcta de la proteína y van a ser distribuidas a donde sean necesarias. A ver, entonces, ¿no? Para que quede un poco más claro, la parte del ADN que codifica una proteína se llama gen, ¿no? Exacto. Y la proteína está hecha de aminoácidos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos aminoácidos, por ejemplo, podría tener una proteína? Varía bastante, ¿no? Sí, varía dependiendo del uh-huh. tipo de proteína que sea, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en el ADN vamos a tener cuatro bases nitrogenadas, ¿sí? Adenina, guanina, timina y citosina, uh-huh. y generalmente los aminoácidos van a ser 20, ¿sí? Digo uh-huh. generalmente porque pueden haber ligeras variaciones que pueden aumentar el número de estos aminoácidos, ¿no? Entonces, ¿todas las proteínas son una combinación de estos 20 más o menos aminoácidos? Exacto. Uh-huh. Sí, y eso les va a permitir adquirir una forma tridimensional que va a estar uh-huh. asociada a una determinada función. Uh-huh. Y la función de la proteína es básicamente por la estructura que tiene. Exacto. Y cómo encaja o desencaja. Exacto. Exacto. Y cómo esa proteína es transportada, yo sé que no tiene mucho que ver con el tema, pero cómo esa proteína es transportada a donde es utilizada, porque es un bloque de construcción para una parte del Exacto. cuerpo. Exacto, ¿no? Sí, bueno, depende cuál sea el fin, el objetivo donde va a estar necesitada uh-huh. esta proteína. Pero bueno, la célula va a tener una serie de organelas que se van a encargar de esto, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sistema de endomembranas que comienza en la cápsula del núcleo, continúa en el retículo endoplasmático, que es una organela especializada en darle forma a estos polipéptidos que han sido sintetizados en uh-huh. los ribosomas, incluso ribosomas incrustados en la pared de este retículo endoplasmático. Uh-huh. Y luego se va a pasar al aparato de Golgi, en donde estas proteínas van a sufrir modificaciones adicionales, van a ser recortadas, se les va a añadir carbohidratos, dependiendo de las necesidades de esa proteína específica. Uh-huh. Y del aparato de Golgi se van a distribuir mediante vesículas a el destino que sea el destino de esa proteína. Uh-huh. Puede ser el medio extracelular o puede ser la membrana de la misma célula uh-huh. o alguna otra organela de la célula en sí. ¿Y qué es una especie, no? Porque se habla de que el concepto no es muy claro, ¿no? No hay una línea marcada entre una especie y otra, ¿no? Hay una especie de transición, ¿no? Es muy curioso saber que estamos emparentados a los chimpancés, ¿no? Uh-huh. Compartimos el 98.7% del ADN con el chimpancé. Somos casi idénticos a un chimpancé. Uh-huh. Y sin embargo, aparentemente no somos compatibles genéticamente. Uh-huh. Pero dos especies como el caballo y la mula, uh-huh. que están más separados genéticamente con nosotros, con los chimpancés, sí son compatibles, ¿no? Uh-huh. No todos, ¿no? Pero generan a la mula. Uh-huh. Y la mula es estéril, ¿no? Uh-huh. Entonces, el caballo y el burro se están especiando, se están separando. O sea, si los seguimos aislando, va a llegar un punto en que ya no va a ser compatible genéticamente. Punto de punto dos. ¿Por qué no somos compatibles con los simios si es que somos más cercanos a ellos que el caballo del burro? Bueno, en realidad, esa es una pregunta súper, súper compleja, ¿no? El concepto de especie, como tú le has dicho, es un concepto muy controversial. Uh-huh. Incluso ahora en la comunidad científica hay varios conceptos que se manejan. El más clásico es el concepto biológico de las especies, que dice que dos especies son aquellas, dos individuos de una misma especie, son aquellos que se pueden reproducir y producir una descendencia que sea fértil, ¿no? Entonces ahí, en el caso del que tú has mencionado de el caballo y el burro que forman la mula, en este caso no estaríamos hablando de dos individuos de la misma especie, porque a pesar de que pueden hibridizar, este progenie es infértil, y es decir, no se puede perpetuar, ahí queda. Sin embargo, vamos a tener especies que van a poder hibridizar y que además su descendencia va a ser fértil. Entonces, como te puedes dar cuenta, hay casos en los que definitivamente estás hablando de dos especies distintas, porque van a tener, por ejemplo, nichos ecológicos distintos, van a tener una apariencia distinta, pero sin embargo pueden aún hibridizar y pueden tener una progenie fértil, ¿no? Entonces, es complejo el concepto de especie precisamente por esto. Claro, pero tradicionalmente se piensa, por lo menos la manera como me lo enseñaron, que supuestamente los límites de una especie es... se da por todos los individuos que pueden reproducirse entre sí, ¿no? Uh-huh. Pero no solamente es eso, es reproducirte y que las crías sean también fértiles para poder reproducirse, ¿no? Exacto, entonces después, según el concepto biológico de especie, esa es lo que tiene que suceder para que sean parte de la misma especie y se puedan perpetuar. Sin embargo, hay muchos casos en los que este concepto no se puede aplicar. Y, por ejemplo, las plantas son un gran ejemplo de esto, ¿no? Entonces, muchos de los cultivos que nosotros tenemos, como el trigo, etcétera, etcétera, en realidad son especies que han hibridizado y se han convertido en nuevas especies, ¿no? Y es porque, bueno, las plantas tienen esta habilidad de poder tolerar una poliploidía mucho más fácil que los animales. Sin embargo, también hay animales que han hibridizado y han generado nuevas especies. Y, por ejemplo, hace poco se ha descubierto un roedor en la parte norte de Chile que tiene este origen. Entonces es, en realidad, un fenómeno mucho más complejo, ¿sí?, de lo que parece. Quería saber cuánto tiempo demora en que aparezca una especie. Uy, ¿no? eso varía, ¿no? ¿Cómo puedes saberlo? Depende de, digamos, la cantidad de genes que tenga esa especie, depende de únicamente las presiones ambientales, el aislamiento, o depende de cuánto dura cada individuo, la longevidad de cada miembro de esa especie, ¿no? Bueno, va a depender de muchísimos factores. Como bien has dicho, si estamos hablando de especies que tienen ciclos de vida muy cortos, obviamente vamos a ver cambios evolutivos, incluso generación de nuevas especies, etcétera, como el ejemplo de las bacterias, por ejemplo, que se pueden generar nuevas líneas muy rápidamente. Sin embargo, y bueno, y eso ocurre también en las especies que tienen ciclos de vida grandes, ¿no? Van a ser procesos mucho más lentos, que se van a ver a lo largo de generaciones, etcétera, ¿no? Porque siempre tiene que haber esos cambios de generación a generación. Y si, bueno, tienes una generación que es muy de muchos años, entonces va a ser, obviamente, un proceso muy lento. En cambio, en las bacterias sí se puede observar a las bacterias evolucionar bajo el microscopio. Sí, por supuesto. Porque cada generación dura horas a veces, ¿no? Exacto. Entonces, no solo en las bacterias, sino también en las levaduras. Entonces, hay una rama de estudio dentro de la biología evolutiva que se llama evolución experimental, en la que se utilizan, por ejemplo, estas bacterias o estas levaduras para generar nuevas especies de manera espontánea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Empiezas con una cepa igual, de una misma especie, vamos a decirlo así, y la divides en dos poblaciones y las colocas en medios distintos. Y estos medios distintos, al ser distintos, van a generar presiones de selección distintas y vamos a obtener resultados distintos a lo largo del tiempo, ¿no? Y obviamente, como son organismos de generaciones muy cortas, lo vamos a ver, esos cambios que son muy rápidos, ¿no? Entonces, no es cierto que uno no puede ver a las especies evolucionar. O sea, uno sí puede ver a especies evolucionar si cambian de generación rápidamente, ¿no? Porque normalmente los creacionistas plantean esta idea, dicen que existe la adaptación, pero no la especiación. O sea, que sí hay cambios dentro de una sola especie, pero que... No se generan nuevas pero especies. No se generan nuevas especies, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿no es acaso cambios adaptativos, o sea, mutaciones en el ADN, no es en realidad el comienzo de una especiación? O sea, ¿no hay una diferencia así marcada entre esto que es adaptación y esto que es especiación? ¿O es la adaptación acumulativa finalmente deriva en especiación, ¿no? Una adaptación acumulativa puede derivar en especiación. Entonces, uno de los mecanismos de especiación más intuitivos y que se pueden comprender muy bien si se tiene en mente este concepto de especie, biológico que fue instituido por Ernest Mayr, es la especiación alopátrica, que es simplemente cuando tienes una población que por algún evento ha sido dividida, por ejemplo, dividida me refiero a que ya no hay flujo genético entre estos dos grupos, que originalmente eran uno solo. Entonces, el solo hecho de no tener contacto, es decir, flujo genético, va a hacer que estas dos especies empiecen a generar barreras que eventualmente puedan hacer que ya no sean compatibles, y es decir, generar dos especies distintas, ¿sí? Entonces, esto puede ocurrir, uno, porque pueden haber diferentes presiones de selección en estos distintos ambientes, pero también por procesos neutrales. Entonces, aquí me gustaría mencionar cuáles son los tres principales mecanismos de evolución en sí. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de especiación? ¿Nos puedes contar un poco brevemente? Sí, entonces vamos a tener el más intuitivo, que va a ser el de especiación alopátrica, que es cuando hay una barrera geográfica dividiendo a una población. Entonces, esta población va a poder, mediante esta barrera geográfica, ya no va a compartir flujo genético. Entonces van a evolucionar independientemente por procesos neutrales. Por ejemplo, un río o una cordillera, una montaña, o se separan dos islas. Exacto. Una isla es un ejemplo perfecto, ¿no? Entonces van a evolucionar por procesos neutrales o porque van a haber presiones de selección distintas en los distintos lugares. ¿Qué quiere decir por, digamos, presión de selección? Por ejemplo, si hay, en una, supongamos que estamos hablando de dos islas, si en una isla hay depredadores, esta es una presión de selección, ¿sí? Y en la otra isla no hay, entonces todo va a ser distinto. Entonces, las adaptaciones que van a necesitar los individuos de la isla que tienen un depredador presente van a ser distintas a los que no. Entonces, en este caso, vamos a tener una presión de selección, de depredación muy fuerte en una de las islas y en el otro va a ser una presión de selección de repente de escasez de alimentos u otro tipo. Entonces, por escasez de alimentos se van a hacer más pequeños esos individuos, ¿no? Y los que tienen depredadores tal vez con las patas más largas para que puedan salir corriendo, ¿no? Algo así. Algo así es lo que funciona. Entonces, y de ahí cuando se encuentren después de millones de años, ya no van a ser compatibles entre sí. Ahí está lo interesante. Entonces hay dos cosas que tienen que pasar para que ya no sean compatibles entre sí. O dos cosas que pueden pasar las dos cosas o una de las dos. Y son que se generen barreras, ¿no? Eso es lo fundamental cuando estamos hablando de especies. Que haya algún tipo de barrera que impidan que esas especies compartan un flujo genético. Entonces vamos a tener barreras prezigóticas y barreras postzigóticas. Entonces las barreras prezigóticas van a ser simplemente algún tipo de señal que van a hacer que un individuo quiera parearse con el otro. Entonces, si en este caso han estado aislados y han evolucionado y los de una población han desarrollado un penacho azul y los de la otra no, o un color distinto, las hembras o los machos no se van a parear con los del el color que no les atrae, ¿no? Entonces esto sería, por ejemplo, una barrera prezigótica. Y de hecho estas características son muy importantes porque pueden generar una división entre especies muy rápida, porque no necesitas que evolucione una barrera genética de incompatibilidad, que vendrían a ser las barreras postzigóticas, para que no haya flujo genético, simplemente va a ser algo instantáneo, porque ¿no? no les gusta porque tal no cual les color, gusta, o... Exacto, porque no les gusta, ¿no? Entonces, barreras prezigóticas puede ser el aislamiento mismo, o sea, que no puedan llegar a estar en contacto físico, puede ser que tengan comportamientos distintos, como que unos sean nocturnos y los otros sean diurnos, o pueden ser estas señales, ¿no?, de apremiamiento, donde interviene la selección sexual, por ejemplo. La xenofobia, entonces, es una característica casi atávica de muchas especies, ¿no?, porque basta unas pocas diferencias para que ya no quieran reproducirse con otro, ¿no? Sí. Sí, podríamos ponerlo de esa manera. Entonces, la xenofobia es un mecanismo que propulsa la aparición de nuevas especies. La aparición de nuevas especies, la mantención de cómo están las especies en sí. Claro. Ahora, también puede ser al revés, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo, porque las hembras pueden verse atraídas por características nuevas, ¿no? Esto ya estamos entrando a los mecanismos de selección sexual, en donde pueden haber remanentes de otras cosas, como por ejemplo una predisposición a cierto color, porque es un ejemplo muy interesante es este de unos peces que el alimento tiene algo rojo, entonces las hembras tienen una predisposición por el color rojo simplemente porque su alimento es rojo. Entonces, si aparece un macho que es más rojo que el Se otro, lo quieren comer, por esa predisposición de otra cosa que no tiene nada no. que ver, van a preferir al macho más rojo. Entonces, esos ya son detalles para que tengan idea de la complejidad de los Claro. procesos evolutivos y cómo es en realidad una interacción de selección natural con selección sexual Claro. y otras cosas, ¿no? Que pueden estar participando ahí en la Bueno, ecuación. y yo supongo que si tiene un color muy llamativo, que puede ser comido fácilmente, las hembras dirán, oye, es que con ese color tan llamativo sobrevive, no quiero reproducirme con ese Claro, macho. y no necesariamente va a ser así simplemente porque la hembra se siente atraída, simplemente basta que la hembra ponga su atención sobre el macho o que se acerque lo suficiente y el macho va a aprovechar la situación y se van a parear. Entonces, no intentemos personalizarlo así tanto, humanizarlo así tanto, pero pueden ser distintas cosas de los dos lados que van a propiciar esa situación. Y cuéntanos, en tu propia experiencia, ¿cómo has estudiado los casos de especiación? Me contaste en el caso de las mariposas y las ranas. Sí, bueno, en el caso de las mariposas fue muy bonito. Hice mi tesis de maestría aquí en Perú con las mariposas heliconius, que son un género de mariposas muy estudiado en especiación, porque son un género de mariposas que ha sufrido un proceso de radiación adaptativa. Entonces, radiación adaptativa es cuando hay un montón de nichos ecológicos disponibles. Entonces llega una especie y se empiezan a especializar tanto que hay una diversificación muy rápida, muy grande, ¿no? En poco tiempo. Y por otras características. Entonces estas ¿Cuánto es mariposas. poco tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tienen que pasar para que se dé la especiación? Depende mucho, me contaste, de la especie, de las circunstancias, ¿no? Entonces, generalmente estamos hablando de millones de años, ¿no? O miles Pero de millones de años. miles de millones dependiendo de la especie, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden haber situaciones en donde hayan estos caracteres que nosotros le llamamos caracteres mágicos, que pueden hacer que estos procesos sean muy, muy rápidos, ¿no? Entonces, en realidad, depende de la ¿Qué es situación, un carácter depende. mágico? No es que sea lo sobrenatural, ¿no? No es que sea algo sobrenatural, pero, por ejemplo, en el caso de estas mariposas, es el color de las alas, ¿sí? Entonces, el color de las alas es una señal muy importante para aparearse. Entonces el macho va a nosotros le decimos hover, hover, va a mover sus alas, va a hacer un bailecito y la hembra lo va a notar y se va a acercar si es que los colores le atraen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, tienen una Como estructura. pasa acá en las discotecas, ¿no? A Sí, veces salen los algo. machos, las hembras a bailar llenos de colores y a ver si captan la atención del sexo opuesto, ¿no? Exacto. Entonces, en realidad, estas mariposas, bueno, tienen una composición genética muy compleja, como de cassettes, que van a utilizar características antiguas que han estado ahí latentes, entonces pueden surgir en cualquier momento. Eso es para poder simplificarlo, porque si no me podría pasar hablando 2 horas sobre el tema. Y lo que sucede, lo que yo estudié en mi tesis eran dos especies que son muy, muy cercanas. Secuenciaron sus genomas son casi idénticos, excepto por algunas regiones en donde varían, ¿sí? Y resulta que estas regiones, nosotros sospechamos, casi por confirmar, que están codificando estos caracteres mágicos, por así decirlo, que han sido responsables de la separación de estas especies, de alguna manera, ¿no? Entonces, creemos que caracteres como el color de las alas o algunos receptores en los genes de las opsinas que están en los ojos son responsables de esta separación casi instantánea, obviamente algunos millones de años, pero mucho más corta que lo que se esperaría, ¿sí? Para que se genere una nueva especie. Y en el caso de la especie que yo estaba estudiando, estas dos especies que son muy cercanas, se cree que una ha sido el producto de la otra especie con hibridización con otra tercera especie, ¿sí? Entonces, que esta sea un producto de una especiación por medio de De una hibridación. hibridación. Entonces, para resumir, hay dos tipos de especiación, una que se da por aislamiento, donde dos piscinas genéticas están aisladas por un desierto, por un río, qué sé yo, y otra que sea por hibridación, ¿no? Cuando una especie A y B son suficientemente compatibles que dan una tercera especie. Claro, en realidad hay más mecanismos, ¿no? Uh-huh. De especiación, más eventos, pero sí, ahorita estamos hablando de el primero que mencionaste, que era especiación alopátrica cuando hay una división geográfica, pero también se pueden generar especiación cuando hay simpatría, es decir, cuando las dos especies están en contacto, ¿no? Y una de las formas es mediante esta hibridización, que en realidad en las plantas es muy fácil que suceda porque es fácil que las plantas puedan hibridizar, uh-huh. ¿sí? Generan poliploides, alopoliploides, y luego van a ser incompatibles con los parentales por esta ploidía que han generado. Pero como se pueden autofecundar o tener algún back cross o algo que las mantenga, se pueden separar rápidamente y generar una nueva especie. Pero en los animales también puede suceder. Y una de las formas en las que sucede es que haya una hibridación homopoliploide, es decir, que las dos especies parentales tengan la misma ploidía, ¿sí? No sé si estoy utilizando términos muy complejos, pero que en otras palabras que sean genéticamente compatibles y puedan generar una tercera. Pero el truco está en que al generar esta nueva especie haya algo que las mantenga separadas de las parentales, que en este caso vendría a ser el color de las alas, ¿sí? Porque si el color de las alas es muy distinto, ya no se van a querer emparentar, ya no se van a querer aparear, perdón, y se va a poder diferenciar, ¿no? Entonces, en este caso lo que encontré fue muy curioso porque encontré precisamente este patrón. Encontré que habían fuertes barreras precigóticas de comportamiento, es decir, estas dos mariposas tienen colores de alas distintos y no se quieren aparear entre sí, pero si las obligas, si las apareas a la fuerza, son completamente compatibles y la descendencia, los híbridos, también son completamente fértiles. Entonces, ¿son dos especies o son una...? Son dos especies distintas porque ocupan nichos ecológicos distintos, etcétera, etcétera, y además no se aparean a voluntad propia. Claro, por una barrera precigótica, ¿no? Exacto, exacto. Pero esto estaría demostrando que lo único que las mantiene de aparear para poder estar distintas, o lo único que las mantuvo separadas en un principio cuando recién ocurrió esta separación, ha sido esta barrera precigótica, que es de las señales visuales, ¿no? Del color de las alas. Interesante. ¿Y cómo te pueden seguir? ¿Cómo pueden buscar más información sobre especiación? Bueno, en realidad estoy empezando un nuevo proyecto que va a ser un blog de divulgación científica que se va a llamar Science Bites. Y que la idea es que tratemos temas científicos, pero en párrafos muy cortos. Entonces van a ser mini artículos de máximo 140 palabras que van a hablar sobre temas específicos, y además vamos a presentar una serie de links para que la gente pueda profundizar en el tema si le interesó. Pero va a ser un poco la idea para poder difundirlo así de una manera rápida, como un bite, como una pequeña mordida, para que esté disponible al alcance de la gente si es que les interesa el tema y ya puedan profundizar por su cuenta, nosotros brindando las herramientas para que lo puedan hacer. Pero nuestro objetivo definitivamente es difundir la ciencia, ¿no? Porque últimamente estamos viendo un montón de información que no necesariamente tiene las bases científicas. Sí, eso es importante, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta que para mí es obvia, ¿no? Pero ¿por qué es importante difundir de ciencia? ¿Por qué es importante que la gente sepa de especiación, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué crees que es importante? Bueno, en realidad, especiación, lo que yo estudio, en realidad son ciencias muy básicas, pero es importante porque en realidad son los mecanismos que van a hacer que las especies... estamos estudiando los mecanismos que permiten que las especies se mantengan como tales y que se generen nuevas especies. Y por ende lo que estamos estudiando es el origen de la biodiversidad, que es importantísimo para nosotros porque va a hacer que nuestros ecosistemas sean variados, que sean saludables. Y bueno, de ahí viene una serie de servicios ambientales que nos afectan directamente a nosotros, ¿no? ¿Y se podría hacer esto el comienzo de diseñar una especie nueva que no haya existido antes? Bueno, creo que eso entraría más en temas, por ejemplo, no sé, de células madre y cosas así, pero... ¿Tenemos el derecho a modificar la genética preestablecida, a jugar a ser Dios? Bueno, yo no... definitivamente como científica tengo la curiosidad, ¿no? Pero definitivamente ahí entran temas éticos que es importantísimo que se analicen de manera previa, ¿no? Pero lo que yo busco es estudiar cuáles son estos mecanismos que van a permitir que hayan... Entender cómo es que se generan estas nuevas especies, ¿no? Yo no creo que haya una provisión necesaria a la modificación genética, ¿no? Lo que creo que debe haber es estudios suficientemente claros lo que se llama respetar el principio de precaución, ¿no? Si es que la introducción de una especie es segura y va a mejorar y todo indica que va a ser bueno, entonces debería aplicarse, creo yo, ¿no? Sí, bueno, en realidad ese es un tema muy complicado, ¿no? Porque cuando estamos manipulando un ecosistema, de todas maneras vamos a afectar de una manera brusca un proceso natural, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y bueno, tenemos miles de ejemplos de introducción de especies, como por ejemplo el eucalipto aquí en la sierra, que es totalmente nocivo para las especies nativas y se ha multiplicado de una manera tan grande que la gente cree que el eucalipto es nativo de la sierra peruana, pero no. Sí, viene de Australia. Sí, exacto. Bueno, estamos ya cerrando esta edición de La Amazona Prohibida. Estuvimos hablando con Carolina Segami sobre especiación, sobre el origen de las especies, sobre los mecanismos por los cuales se dan estas diferencias. Hemos hablado también sobre la importancia de divulgar ciencia en el Perú, sobre todo, sobre el nuevo blog que va a iniciar para que la puedan seguir. En Science Bites. En Science Bites. Y los invitamos a seguirnos en la siguiente edición. Mi nombre es Víctor García Belaunde y esta fue una edición más de La Manzana Prohibida. Chao.